Muy buenos días, país. Aquí comienza formalmente, reglamentariamente, el pase entre una mañana de estas con Pablo Caruso y Caballero de Día. Pablo, ¿cómo estás? Buen día para vos. Lo de reglamentariamente. Sí, pues queda, claro. Es para trazar como una... Es rarísimo, güey, porque un pase es como ese lugar donde se juntan el río y el mar, ¿viste? Es impreciso. ¿Cuándo termina un programa y cuándo empieza el otro? Sí. Si vos sabes cuándo termina y empieza el otro, entonces no hay pase. Esto vendría a ser como una... que esa es la idea. Esa es la idea, claro, claro, por eso, reglamentariamente, es de este modo, por supuesto. Mirá, Carlos Heller, muy buen día primero que nada, ¿sí? Allá Marco Cittadini, muy buen día también. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Tengo dos temas. Carlos, vos decidís por dónde arrancamos, si te parece. Dale. Uno puede ser el swap con China. Ese es uno que te propongo. Y el otro es que el Banco Central incorporó el lenguaje inclusivo. Decime vos por qué lado. Pero que quieras, lo mismo. Son sencillos los dos, no le veo ninguna complicación. Primero, el swap con China es una renovación, viene de largo. Cuando se firmó en la época del gobierno de Cristina, eran papelitos de colores. ¿Te acordás? Cuando lo renovó Macri, pasaron a ser parte de las reservas internacionales. Esos papelitos de colores, en la gestión macrista, adquirieron una valoración superlativa. Bueno, sí. Y ahora se ha vuelto a renovar. Es un convenio que se renueva periódicamente y que forma parte del concepto de reservas. Porque a veces la gente no tiene por qué saberlo. ¿Qué son reservas? Recursos a los que se puede apelar en determinadas circunstancias. Y esto es lo del swap con China, un recurso que se puede apelar en determinadas circunstancias. Así de sencillo. No tiene nada de novedoso. Es la continuidad de un programa que empezó en la gestión de Cristina como presidenta. Y no me acuerdo si era Marco del Pono o quién era el presidente del Banco Central en ese momento. Sí, no, y no, refuerza la alianza, ¿no? También, digo, la alianza estratégica entre los dos estados. ¿O es independiente eso? Es parte de la alianza estratégica, diría yo. La alianza estratégica es una cosa que es una declaración de principio, es decir, tenemos intereses comunes e intentamos ayudarnos. La Argentina es socio estratégico prioritario de China, de acuerdo a la última versión de esa alianza que se firmó entre los gobiernos de Argentina y China, también durante la gestión de Cristina. Uh-huh. Esta es una renovación de una operación vigente, no tiene ninguna novedad. Lo novedoso hubiera sido que China hubiera dicho no te lo renuevo. Claro. Digamos, claro. Lo otro hay que ponerlo como parte de esa relación y de la continuidad de esa relación. Claro, esa relación entró un poquito, se enfrió con Macri, ¿no? En el gobierno, con el tema de las represas. Y hubo, sí, claro. Macri no le resulta fácil, no le resultaba fácil tener a China como aliado estratégico esencial. En la medida que público y notorio, su aliado estratégico esencial era directamente no los Estados Unidos, sino Donald Trump, porque era evidente que eso era así. Además lo exhibían así. Sí. El crédito que nos ayudó el Fondo Monetario fue gracias a los buenos oficios del presidente de los Estados Unidos, que le dio instrucciones, se acuerda que eso estaba en los diarios, que le dio instrucciones al representante en el fondo para que interceda a favor para que nos den ese crédito. Con los condicionamientos. Gracias, Donald. ¿No? Gracias Donald. Sí, condicionamiento que, si vos lees hoy, el editorial de Marcelo Bonelli. Sí, señor. Último párrafo. Último párrafo. ¿Cómo termina? El trío desmintió la visión romántica de la Casa Rosada que será sencilla la negociación con el fondo. El fondo comunicó al Palacio de Hacienda las tres urticantes claves de la inminente negociación. Quiere un plan de facilidades ampliadas y compromiso de Alberto para reformar el sistema previsional y las leyes laborales. Va a haber choque de planetas, termina diciendo Marcelo Bonet. ¿Qué es decir, nada nuevo bajo el sol? Plazos más largos, facilidades ampliadas, el nombre lo indica. Hay que, los créditos tienen, digamos, una medida estándar, que son los stand-by, y tienen planes, comillas, más generosos desde el punto de vista de las condiciones para devolverlo. Pero como hemos dicho hasta el cansancio, los créditos del Fondo Monetario Internacional, el mayor problema que tienen son los programas, los condicionamientos, que es lo que lo hace diferentes a los otros tipos de créditos. Y la negociación con los bonistas es por plata, claro. Acá es más que por plata, es por política, además de por plata. Uh-huh. Así que se haya renovado el crédito, volviendo y cerrando, es una buena noticia. Bueno. Que va a venir una negociación con el fondo que no va a ser tan comprensivo como ha sido durante la etapa de la negociación con los bonistas, es de suponer. Y también es de suponer que Argentina irá a la negociación ratificando lo que el presidente y el ministro dicen cada día que hablan de estas cosas. Uh-huh. Es decir, que nosotros no vamos a aceptar un plan que signifique un ajuste sobre los que menos tienen, los más débiles. Es decir, que tengo confianza, realmente tengo confianza de que no que va a ser fácil, porque nosotros a veces cada uno juega lo suyo ahí. Yo digo, la postura argentina creo que va a ser la que nosotros esperamos que sea. Tengo absoluta confianza. Ahora, enfrente hay jugadores. También es cierto que puede ser que la negociación se extienda más allá de fin de este año. Reitero que ahí no hay urgencia desde el punto de vista de los desembolsos. Y por lo tanto, tal vez, no sé si hay tanto apuro para negociar con esta administración o se puede preferir negociar con otra. Fíjate que ahí hay abierto un flanco, por ejemplo, la presidencia del BID. Sí. Que no es un tema menor. Creo que ya lo comentamos aquí, que hay un acuerdo no escrito que viene de la eternidad, diría yo, de toda la vida de la vigencia de estas instituciones. De las tablas de Moisés, más o menos. Claro, para... es decir, el Banco Mundial lo dirige un norteamericano, el Fondo Monetario lo dirige un europeo o europea, y el BID un latinoamericano. Y esto fue siempre así. Y bueno, y acá hay un intento de Estados Unidos de alterar esta regla, quiere poner un nombre propio, y hay un frente amplio que se ha generado. Europa propicia dejar esta negociación para después de las elecciones, y no lo dice así, dice para el año que viene. Chile aparece también aliado en esa postura. Argentina está firme también en esa postura, tiene un candidato que es Vélez para ocupar ese lugar. Y bueno, yo no, nadie me lo dijo, no estoy tirando ni una noticia ni un chisme, es mi imaginación. Digo, no sé si yo estuviera a cargo de la negociación, si hoy me apuraría. No sé. La negociación con el FMI, está diciendo vos. Así es, de eso estoy hablando. Sí, claro. Sí, no digo, lo remarco porque rápidamente hay muchos que dicen, bueno, hay que ponerse a negociar ya. ¿Vos decís? No, yo creo que hay que ponerse a negociar ya. Pero hay cadencias, ritmos que se manejan. Claro. Pero, insisto, Argentina desde el punto de vista de desembolsos no tiene urgencias con el tema del fondo. Y desde el punto de vista de condicionamientos, Argentina denunció el acuerdo, es decir, que en este momento no hay un acuerdo que lo condiciona. Por lo tanto, la búsqueda de la negociación tiene cierta holgura. Acá holgura por ahí siempre suena exagerado, pero o no tiene la urgencia que parecía tener o que tenía arreglar con los bonistas, porque eso era la caja de todos los días. Y fíjense, y redondeo, que ayer el presidente anuncia 400 y pico de miles de millones en obras, de los cuales ayer puso ya en marcha 20 y tantos mil inmediatamente, y dijo en su discurso: esto lo podemos hacer porque nos sacamos de encima. Entonces, ¿ya cuántas veces explicamos esto acá? Al día siguiente del acuerdo empiezan a haber noticias que tienen que ver con, bueno, ahora podemos hacer con esta plata otra cosa. No, es más, comentó públicamente el acuerdo mientras anunciaba el plan Procrear, una nueva etapa del plan Procrear, específicamente. Carlos, quiero preguntarte sobre el tema del fondo. Hay un grupo de abogados y abogadas por el interés público, que de hecho tiene una página que se llama FMI Argentina, que le vienen reclamando al Estado todos los trámites administrativos que aparentemente no se han hecho en el marco del acuerdo con el fondo. Lo que declaran ellos es que es absolutamente ilegal. Ahora, también es cierto que el dinero se prestó y el dinero se utilizó, con lo cual es muy difícil llegar a la idea de que eso no se tenga que devolver, ni mucho menos. Pero pregunta, ¿este tipo de cuestiones pueden llegar a incidir en la negociación? Francamente me cuesta, no, primero no lo conozco bien, entiendo la idea. Ellos le vienen pidiendo al Estado, le vienen pidiendo al gobierno de Macri que muestre los papeles, y no hay, parece que no hay ningún papel, es más, que todo se firmó después que ya estaba hecho el préstamo. Yo creo que, no sé, no quiero opinar de lo que no sé, vos sabés que yo me cuido bastante de eso, pero el préstamo... que evidentemente uno podría objetar, no fue al Parlamento, no se hizo una discusión como la que se hizo ahora. Sí. Ellos contestan, estaba incluido en el proyecto de presupuesto y ahí estuvo dada la facultad para que el Poder Ejecutivo lo haga. No creo que por allí, no me parece mal que suceda, porque además, en primer lugar, pone en evidencia una vez más la farsa del republicanismo del gobierno de Macri, la farsa en todos los planos. Así que poner en evidencia que no se han respetado cuestiones que deben respetarse, formales, etcétera, creo que siempre va a estar bien. Yo dudo que eso, porque está hecho por un gobierno legal, no legítimo, pero sí legal, elegido por el voto popular. El presupuesto está ratificado por el Parlamento Nacional, la plata entró. Después, si la gestionó mal es un tema de gestión, pero cuestionar la legitimidad desde ese punto de vista, qué sé yo, no sé si da. No soy abogado, hay cuestiones que me superan. ¿Estamos hablando de cuál? ¿De la deuda con el fondo? O con el fondo, Con el fondo es más difícil. No, porque los acreedores privados hubo denuncias penales. Martínez, Darío Martínez, el diputado, el otro día recordaba, te ahorra el endeudamiento a 100 años del Toto Caputo. Ahí sí hicieron presentación penal. No, con el fondo no recuerdo. Me parece que no. El tema hasta del endeudamiento a 100 años. Lo grave, y creo que yo lo dije alguna vez, no era el endeudamiento a 100 años, sino las condiciones. Vos tomaste un crédito a 100 años al 8% de interés, una locura. Porque si yo te diría, conseguimos ganar un préstamo a 100 años a tasa cero, ¿estaría mal? No, eso estaría piola. Ahora imagínate, ¿no? Negociamos con los bonistas y nos dieron 100 años para pagarle. Amortizamos dentro de 100 años. Sí. Lo anormal del tema, claro, te metiste en un crédito a 100 años a una tasa exorbitante, impagable. Sí. Esa es la locura. Se hizo emblemático lo de los 100 años, pero en realidad lo más grave son las condiciones. No era el plazo, sino las condiciones. Uh-huh. Lo que pasa es que la denuncia tiene que ver con los vínculos de Caputo. Eso con... es otra cosa. Claro. Bueno, no, pero... es otra cosa. Si yo negocio conmigo mismo... te vas a dar una ventajita. Cualquier negocio... No, pero la lógica es que haya una natural sospecha de que algo puede no estar bien. Uh-huh. La existencia de intereses contrarios, contrapartes, de legítimos. Por eso cuando hay mezcla de intereses, cuando vos estás de los dos lados del mostrador, ya de por sí el tema tiene un vicio de origen. Claro. Carlos, anoche había un periodista muy querido por nosotros que te preguntaba por el impuesto a los ricos, como si el impuesto fuera de él, ¿no? Que vos le dijiste, pero si el proyecto lo presenté yo. Te pregunto cómo se hubiera presentado usted. Indigna. Estuvo muy bueno. Vamos a empezar por partes, porque yo tengo con el gato una excelente relación. Está bien, por supuesto. Y él, con la mejor onda del mundo, porque a favor del proyecto, me pincha. Al día anterior se lo había hecho a Massa. Es decir, se ha convertido en un promotor del proyecto, y yo se lo agradezco, y está perfecto. Y no hay ninguna controversia. Y el otro era el chichoneo que podemos tener nosotros también cuando alrededor de un tema nos decimos alguna cosa un poquito más picante, ¿no? Está todo bien. Además, él mostró justamente la encuesta. Sí. Que marca el 76% de ¿viste que en Chile se va en Chile ahora se en está Chile diciendo, se está tratando sí o parecido sí parecido yo vi el título, dice que para los que tengan más de 20 y tantos millones de dólares, ¿no? Parece más acotado que el nuestro. Yo leí 2 millones de dólares, a ver. No, a ver. Bueno, ¿no? Para yo todavía estaba en el mismo era manera. Similar. Igual, digo, en el mismo sentido. No, yo lo miré así, lo pasé de la revisada matutina para no comerme nada importante, ¿viste? Que hago. Tenés bien, 22 millones de dólares. 22 millones. 20. O en Chile hay millonarios, mucho más millonarios que acá. Sí, ¿no? O no lo va para nadie. O parece para poquito. Porque el tramo más jugoso está ahí, en ese margen. Pero bueno, no sé cómo es la composición de los ricos de Chile. Te cambio un poquito. Podemos hablar. A ver, acá hay muchas oyentes que todo el día preguntan. Nosotros tratamos de responder en relación al impuesto, que bueno, se está discutiendo, se está debatiendo. Hay que acumular la fuerza necesaria, la cantidad de votos. No es solo la fuerza necesaria. Hoy, si agarra el diario que agarres, sí, todos dicen, venció hoy el acuerdo parlamentario y la oposición solo acepta avanzar en los temas previamente consensuados. Que era coronavirus, ¿no? ¿Eh? Que eran COVID-19, el coronavirus, ¿no? Que tuvieran que ver con el COVID-19, etcétera, etcétera. En realidad este proyecto... Que además es caprichoso, porque esto tiene que ver con eso. Así es lo que iba a decir. Este proyecto debería tener esa habilitación, porque su propio título es a los efectos de paliar, claro, contribuir a paliar los efectos del COVID. Por lo tanto, si lo discutí después, perfecto, no tiene sentido. Pero bueno, los acuerdos parlamentarios son así. Llevan su tiempo. Hoy leía en el diario que los o las anti-interrupción voluntaria del embarazo van a hacer una movilización para festejar los 2 años de la no aprobación de la ley. Sí, sí, sí. Sí. Y no es porque la ley no era buena o no había voluntad de que se apruebe. Fue porque no alcanzaron los votos parlamentarios. Uh-huh. Entonces, todo esto, por eso lo que hace el gato y lo que hacen ustedes y lo que hacemos todo el tiempo, tiende también a fortalecer que la necesidad de que esto sea tratado, es decir, hay que entenderlo así, es ojo, una demanda de la sociedad de que sea tratado. Carlos, ojo que capaz que te lo declaren inconstitucional antes de que se vote siquiera, como están haciendo. Como si, sí, claro, sí, bueno, esa es sensacional. Los jueces diciendo que no están de acuerdo que se discuta sobre cómo se maneja la justicia. Sí, sí, sí, sí. Es fantástica, esas. Y perdón, que ellos lo hagan no sería tan grave, pero es el título principal de los diarios de mayor tirada, ¿no? Sí, crece sí. La oposición entre los jueces al proyecto de reforma del gobierno. Y uno tendría que decir chocolate por la noticia. Sí, claro. Yo esperaba que aplaudan. Pero, a ver, y vos mirá qué notable, ¿no? Mirá La Nación. Crece la resistencia en el Poder Judicial a la reforma que impulsa el gobierno, título principal. Sí. Clarín, crece la oposición entre los jueces al proyecto de reforma del gobierno. Otra vez, tapas cartelizadas. Sí. Otra vez. Ayer fue igual. Sí, sí. Ayer también, sí. Ahora, cuando se discutió el tema de las jubilaciones de privilegio, también estaban en contra. Que también estén en contra no quiere decir que esté mal que se esté tratando. Quiere decir que temen que ciertos privilegios o prácticas o formas de funcionar que se han utilizado hasta aquí pueden cambiar para bien y eso puede afectar poderes, y es lógico que genere resistencia. Lo ilógico, mira, si el proyecto se presentaba y salían todos estos a aplaudir, yo me preocupo. Corramos, sí. Entonces no me tengo que preocupar porque salgan a estar en contra. No. Una de dos, porque si no me preocupo siempre. Esa lógica con el acuerdo de la deuda es bravo, ¿eh? Es bravo. Salieron a aplaudir todo. Toto Caputo. Sí. Después que se aprobó, compañero, se la discuto. Antes era, hay que arreglar de cualquier manera, que están perdiendo el tiempo, no puede ser. Y después alguno como Prat Gai se animó a decir, se mandó una pifia igual como la de las varias que tiene acumulada, con Ecuador. Ecuador arregló mejor, ni leyó los diarios, digamos, ni leyó los diarios. No, en serio. No, y además después del acuerdo uno podría decir que se sintieron de alguna manera aliviados de que todo eso más o menos tiene un arreglo prolijo. No, pero a ver, ellos se la jugaron todo el tiempo diciendo lo más importante es arreglar, hay que arreglar de cualquier manera porque los daños por no arreglar son terribles. Si al día siguiente del arreglo no salen a decir estamos de acuerdo, felicitamos, está bueno el arreglo, era muy cortito. Ya se van a encargar de encontrarle las contras, pero más pausadamente. De cualquier manera, el arreglo, una vez generado, no hay duda que a los empresarios les tiene que venir bien, muchachos. Tienen que ser muy alcornoque o estar muy jugados ideológicamente, incluso por encima de sus propios intereses empresariales, para no entender que si la Argentina... Vos imaginate cómo estarán en este momento las empresas de la obra pública. ¿Están bailando en una pata? Sí. Sí, claro. Está paralizado hace cuánto. Y al día siguiente el presidente empieza a anunciar obras. ¿Cómo no van a estar a favor? Porque además de posicionamientos ideológicos, y en primer lugar, esta gente lo que quiere es ganar dinero. La discusión con ellos, en todo caso, es cuánto y cómo, y a costa de quién. Sí, porque sí, nos sí. está discutiendo. No hay, cuando el presidente dice capitalismo más justo, más inclusivo, menos desigual y demás, ¿qué está diciendo? Capitalismo con regulaciones, con límites, no está diciendo empresas que pierdan, porque no va a funcionar así. Lo que se pretende es que haya rentabilidad razonable, la lógica la que permita la reinversión, la que permita que las actividades funcionen, y que eso no se haga a costa de la gente. Está muy bien. Porque tiene dos, y cuando digo la gente, digo los propios trabajadores, viene entonces la desregulación, el costo laboral como gran problema, etcétera, y los usuarios. Bueno, entonces tenemos que aumentar las tarifas. Uh-huh. Y las tarifas deberían ser producto de un análisis transparente de los costos. Y efectivamente, de un análisis transparente de los costos. Deberían. Yo dije una cosa, ustedes saben que mi posición de fondo va más allá. Yo digo, si el acceso al agua, a la electricidad, al gas, son un derecho humano, no sé por qué la administración de ese derecho humano está en manos de empresas cuyo objeto es la maximización de la ganancia. Sí. Y no de una vez repensamos un proyecto estratégico de que estas prestaciones deben ser dadas por entes que no necesariamente tiene que ser el Estado tradicional como lo conocemos, por entes cuyo objetivo sea la prestación de un servicio eficiente a costo razonable y no la maximización de la ganancia. Nosotros, desde el cooperativismo, desde siempre, en la propuesta cooperativa para fundar la Nación, no lo estoy diciendo hoy, año 2002, les puedo traer el documento, decimos que las empresas del sector público, privadas, deberían reconvertirse en empresas de gestión tripartita. Uh-huh. Estado, trabajadores y usuarios, representaciones del Estado, de los trabajadores y de los usuarios, como una manera de democratizar la gestión y representar los intereses allí incluidos. El Estado como representante del conjunto de la sociedad, los trabajadores por el derecho que les corresponde y los usuarios justamente como garantes de que el servicio sea de calidad, el precio sea el correcto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si no estás en esa etapa, lo menos que tendríamos que decir que la ley que aprobamos en el 2014 de cadena de valor, sí, en los servicios públicos debería ser una cosa esencial, que tendríamos que discutir que desde el pozo o desde donde sea al consumidor conocer todos los tramos. Porque de pronto vos tenés que sube el precio internacional del petróleo y aumenta acá. ¿Por qué? Si el petróleo es el mismo que es argentino, la mano de obra que pagan es la misma, va por los mismos caños, está medido por la ganancia, no por el costo. Y entonces ahí hay un tema para discutir. Recordame lo que decía siempre Gorini, Florial Gorini, en relación a que otro mundo es posible, ¿sí? Si la gente quisiera y lucha para conseguirlo. Me quedo con eso. Me voy al fin de semana con eso, Carlito. Un abrazo. Chao, abrazo grande. Hasta el lunes.